presentar a la banda. Aquí aporreando el aporreador, el gran Fermín Serrano a la batería. Detrás de las gafas y debajo del gorro, detrás de esta otra guitarra, el gran Pepe Bautista. Por primera vez con la credencial y encantado de compartir escenario por primera vez con él, mi buen amigo Campini. Y con otra clase de aporreo y berreando, aquí Manuel Sánchez. Gracias por venir. Un placer. Volveremos el año que viene, en noviembre, si queréis.